Rodrigo López López, que es de Sí, Chiapas, ¿no? de Máximo Achá, Chiapas. Presenta una lesión en el hueso en la región de la escápula y un hematoma en la cabeza. Entonces necesita unas placas. Y el otro es Fernando Antonio. Él tiene una lesión en la nariz, entonces necesitamos ir a ver al otorrinolaringólogo. Y una lesión en el ojo derecho. El de Ayotzi. Sí, él es de Ayotzinapa. ¿Y los demás qué les dijeron respecto a las lesiones? ¿Ustedes también? No Sí, son que nada lesiones más son menores. lesiones menores, que necesitan solamente reposo. El otro que va ahí también es Irving Santos Quino, que necesita una placa también en el tobillo izquierdo para descartar una posible luxación ahí. ¿Y los otros chavos, cuáles son los nombres los que estuvieron, los que se pues, presentaron aquí porque fueron 7, ¿no? Sí, uno es Rodrigo López López de Máximo Achá, Chiapas, Ricardo Felipe Zamacona Serrano, Irving Santos Quinto, Fernando Antonio Zamudio Nava, es José Guadalupe Organista, Ignacio de la Cruz Martínez y Leobardo Daniel Elías García. Okay, Y está son los bien. siete. Sale, gracias.